Pero bueno, Jorge, bienvenido. Buen día, Jorge López Sáez, de la redacción del periódico digital Insurgente, con tremendo Torres García, ahí lo decimos nosotros. Es verdad, es verdad. Sí, Jorge. es directamente pintado así en la en el mural. Buenos días, ante todo, no me presenté a la audiencia, para vos, Diego. Y bueno, una semana más para comentar las noticias, así que yo creo más destacada del ámbito europeo, ¿no? Bien, una sola antes, lo hablábamos con Ángeles antes de darte paso a vos, antes de entrar en los temas que nos proponía, que obviamente tienen que ver con la realidad de esa parte del mundo. ¿Y cómo se vio desde Europa lo que ocurrió en el Capitolio, en Estados Unidos? ¿Qué nos podés decir vos también, tu opinión sobre lo que ocurrió? ¿Nos importa también tu mirada? ¿Qué trascendencia darle? ¿Qué te parece a vos que ocurrió allí en esta toma del Capitolio? Y sobre todo, si esto puede generar algún tipo de relacionamiento de Estados Unidos con Europa. Bueno, la verdad es que eso fue todo bastante carnavalero, propio de un poco de la personalidad del presidente, ¿no? Es decir, no, como se suele decir, no le correspondía otra cosa, ¿no? Que una parodia de ese tipo, lamentablemente con víctimas mortales, ¿no? Me parece que la ultraderecha norteamericana, como se suele decir, llegó para quedarse. Es cierto que si no obtienes el 50% más uno de los votos y de los diputados y senadores, no gobernás. Pero eso no quita que tengan una presencia social muy importante en el Estados Unidos profundo, con millones de personas. Es decir, es cierto que ganó Biden, pero también es cierto que Donald Trump, es decir, muy lejos de cualquier lógica y de sentido común, obtuvo millones de votos. En estas horas están como desesperados ante el fracaso, digamos, de lo que aspiraban a hacer, intentando culpar incluso al movimiento antifascista de disfrazados. Hay un senador por Miami, de la gusanera, Ted Cruz, que ayer noche yo leía las declaraciones del individuo y digamos, la intentona golpista. O yo no sé si de golpista, pero por lo menos de plantar miedo en la sociedad norteamericana. Como fracasó, pues están un poco esperando a que el día 20 se acabe esta etapa. Y Trump se va, Diego, pero el neofascismo queda y queda muy arraigado, ¿no? Y eso es preocupante. Es decir, si queremos, podemos calificar de anecdótico lo ocurrido. Bueno, se puede calificar. Es muy importante y muy trascendente que entren en el Parlamento. Bien decía la compañera representante cubana en la ONU que qué hubiera pasado si en vez de ser ultraderechistas blanquitos fueran latinos, negros y de izquierda que hubieran intentado asaltar el Capitolio. Estaríamos hablando de cientos de muertos sin lugar a dudas. Hubiera intervenido el ejército, la policía y hasta los extraterrestres, ¿no? Eso también da para pensar, ¿no? En tema de la sociedad norteamericana, cómo se ha derechizado. Nunca ha sido una sociedad mayoritariamente de izquierda, obvio, pero más allá del resultado electoral, me preocupa lo que deja Trump, ¿no? Sí, imaginemos, ¿no?, que hubiera ocurrido en Cuba esto, ¿no? Bueno, por Que favor. Yo creo que en cualquier parte del mundo, ¿no? Es decir, si fuera un país de izquierda ya sería, bueno, gran tapa de diario, pero en cualquier país del mundo es un poco, es decir, hubiera sido. Yo creo que la gente en general, viendo lo de las imágenes, ha pensado, esto es lógico que ocurra en Estados Unidos. Es decir, es como que no le dan mucha seriedad al país. Exacto, es un país que es imperialista, que ha masacrado, que tiene cientos de golpes de Estado en sus espaldas, en todos los países de África y de América Latina. Pero que ocurran estas cosas, medio, como digo, parecía una murga, ¿no? Ahí en el Capitolio, es propio de Estados Unidos. bueno, ¿te parece? Pasamos a los temas que nos proponía, que, bueno, nos planteabas hablar de cómo quedó la Unión Europea. Nosotros ya hemos tenido una conversación contigo luego de lo que fue el Brexit, la concreción del Brexit, pero en estos días supongo que habrán habido hechos, cosas, repercusiones de lo que fue esa medida. Claro, engancha mucho, Diego, ¿sabes con qué? Con la idea de que Donald Trump abandona la Casa Blanca. Entonces, digamos, la política prometida por el Partido Demócrata, por John Biden, es un poco más laxa en relación a, por ejemplo, a los aranceles que van a poner a Europa. Ten en cuenta que Donald Trump sí mantenía, su ejecutivo, sí mantenía una tesis económica muy proteccionista, ¿cierto? Entonces, eso significa que se respira en la Unión Europea con la posibilidad de que entre, con la posibilidad cierta de que va a entrar Biden, a nivel de aranceles, de muchos productos que tenían una carga impositiva enorme y que van a ser exportados como antiguamente a Estados Unidos. En el ámbito interno de la Unión Europea siguen las negociaciones, aparte es muy simpático porque siguen las negociaciones producto a producto entre la Unión Europea y Reino Unido. Siguen, pero a unos niveles como decir, por ejemplo, berenjenas, grandes, chicas y medianas. Es decir, que cada producto está siendo tratado con lupa para ver qué armonización va a tener en la correlación de comercial entre el Reino Unido, que ha abandonado la Unión Europea, con la Unión Europea. Es algo que le interesa a los dos. El Reino Unido no tiene producción suficiente agrícola para mantener a tantos millones de personas, y los países productores de la Unión Europea, locos por venderle al Reino Unido en libras. Todo esto está ocupado por una realidad, por dos realidades que están ocurriendo a estas horas. Una terrible nevada, que habrán visto, está nevando de un modo intenso en toda Europa. Hay cientos de carreteras y rutas cortadas. Y bueno, eso ha traído impresiones porque la gente está diciendo, al COVID hay que sumarle la situación que quedan las carreteras, ¿no? Carreteras y todo lo que ello conlleva. Hay problemas de abastecimientos de productos que llevan camiones y que llevan trenes y que están siendo detenidos por las inclemencias del tiempo. Y eso es también una realidad muy importante porque son productos que muchas veces perecederos, que vencen y bueno, la verdad es que escuchar cualquier noticiero europeo en estas horas es casi como que estamos en la puerta de una situación de apocalíptica, ¿no? Exacto, sí, me imagino que se suman todos los factores. Nos querías plantear también la situación de Ucrania con la derecha de ese. Sí. Como saben, siempre intento mantener la atención con él, porque me preocupa mucho y quiero trasladarle siempre esto a la audiencia, la situación de la extrema derecha y del fascismo. ¿Será que no, bueno, por nuestra realidad emocional y vivencial que hay que tenemos que echarle una mirada? Ucrania, como sabe la audiencia, está gobernada por la extrema derecha, apoyada por la OTAN, por Estados Unidos. Pompeo estuvo estos días en Ucrania apoyando al gobierno. Es un gobierno neonazi, no tiene muchos escrúpulos en decirlo. Y esta semana ha terminado una semana de, entre comillas, festejos nazis en el país. La excusa siempre es, en esta época, en la segunda semana de enero, es el aniversario natalicio de Stefan Banderas, que era un dirigente nacionalista, pongámoslo así, en los años 40, que formó un ejército pro-nazi y que se dedicó a aliarse con la Alemania nazi. Y bueno, su labor histórica, hasta Wikipedia lo atestigua, fue ir a la casa de los judíos y de revolucionarios comunistas y gente de izquierda a ejecutar. Fue una persona terrible en esa parte del mundo, y que hoy, 70 años después, en Ucrania, sectores sociales, el gobierno entre ellos, lo consideran casi un ídolo, ¿no? Es decir, y le saca, hay homenajes, digamos, desfiles con antorchas, monumentos hacia el personaje. Y bueno, preguntado a Pompeo, por eso dice que él se sumaba a los festejos nacionales de Ucrania, que era una manera de decir que él está con Stefan Bandera, cosa que no nos sorprende, obviamente. Por supuesto, Rusia ha manifestado su preocupación porque todos los años en estas fechas salgan miles, hay que decirlo, porque es objetivo, miles de personas a abrazar la idea y la personalidad de semejante personaje siniestro, que, como digo, colaboró mano a mano con los nazis, al punto que, si se mira históricamente, toda esa zona de Ucrania cercana a lo que entonces era la Unión Soviética, digamos que los alemanes no hicieron mucho acto de presencia porque ya estaban Stefan Bandera. Es decir, ¿para qué vamos a desplegar tropas alemanas si tenemos ahí un aliado? Un poco lo que pasó con Pétain en el sur de Francia, ¿no? En la época. No gastar recursos, ¿no? Exacto, ¿por qué gastar recursos si tenemos los nuestros? Una cosa así. El tema de la extrema derecha es muy interesante porque, fíjate, por ejemplo, en Portugal celebra elecciones dentro de unos días, elecciones presidenciales, no al Parlamento. Y los portugueses, que son, como digo, en general gente muy, muy, muy interesante, presumían, cuando ibas a Portugal, presumían de que allí la extrema derecha no había cuajado, no había. Tenía todo presente, un poco como en Uruguay, ¿no? Que decían, ah, los partidos tal. Pasado, es decir, se presentan, sacan un 1%, que por la ley electoral le consiguieron un parlamentario, un tal Ventura de apellido, un diputado que ha conseguido movilizar a miles de personas, y la noticia es que Le Pen, la Marine Le Pen, la dirigente ultraderechista francesa, está en Portugal para apoyar la campaña electoral de a presidenciales, que también se presenta el personaje. Él no va a ganar, obviamente, va a ganar el actual, seguramente todas las encuestas lo indican, pero del 1% en muy pocos meses estamos hablando del 10-12% de electorado. Es decir, que siembran y recogen, siembran y recogen. Es una realidad social que no podemos despistarnos, porque la izquierda está ante esa situación como vaca que mira tren, mirando, decir, ¿y ahora qué podemos hacer? No se sabe muy bien. Y la realidad del crecimiento me llamó la atención, ¿no? Porque primero que estuviera Le Pen allí, porque eso significa que van a cara descubierta de que son extrema derecha y están muy orgullosos de serlo. Y dos, que van en pleno crecimiento. En un país, como digo, que hasta hace 2 años presumía de que no tenían un solo diputado ni un solo sede social de la extrema derecha. Bien, otro de los temas que nos proponías es la situación social en Suecia, las Sí, movilizaciones. que siempre tenemos muy idealizado Suecia como el gran país, aparte muy hermanado con muchísima gente en uruguaya, ¿no? Suecia apostó, Diego, cuando empezó el coronavirus, de la pandemia, por algo parecido, aunque en sueco y no en brasileiro, parecido a lo que hizo Bolsonaro. Es decir, esto es una gripecina y esto se va con buenos alimentos, ¿no? Cosa difícil en Suecia, que es de los buenos alimentos. Aparte de eso, mantuvieron una posición político-sanitaria muy laxa, de que no pasaba nada y siguieron todo. Se hizo muy famoso un personaje que salía en televisión, del propio gobierno, tranquilizando a la gente y viendo cómo en el resto de Europa, o sea, empezaba a morir gente, y en Suecia no. Esa era la realidad. Eso alimentó la idea de que para qué vamos a restringir libertades, para qué vamos a restringir horarios comerciales, para qué vamos a, si nos va bien. Bueno, duró poco. Es decir, la realidad es que Suecia ha entrado en una espiral de muchísimos casos también, como el resto, de personas infectadas, y eso ha traído consigo situaciones de mucho malestar social con los dirigentes políticos. Es decir, que no es solo en el tercer mundo, en el grandísimo desarrollo de los países escandinavos, aparecen personajes, para que me apunté el nombre, un tal Dan Eliasson, que es el jefe de la Agencia Sueca de Protección Civil, que el tipo sale en televisión diciendo que han cambiado las cosas y que todo el mundo se tiene que quedar en casa y todo el mundo tranquilo. Y a las pocas horas, el tipo aparece en el aeropuerto de Mallorca, en España, porque había viajado a Mallorca o a Canarias, no recuerdo, una de las islas españolas, había viajado. Entonces la gente, pero eso sumado a otros 4 o 5 ministros del gabinete del Ejecutivo que habían dicho que no se podía salir y son sorprendidos en shopping, ¿no? Entonces eso en Suecia, en cualquier país, pero en Suecia, eso es como, bueno, están pidiendo las cabezas de todos los ministros. Uno no es capaz de entender la necesidad de ir a Canarias o a Mallorca. Después de haber dicho eso, que la gente dado una orden de que la gente se encierra en casa, y tampoco la necesidad de que un ministro sea visto en un shopping comercial, en horarios que no corresponden, ¿no? Si consultás la prensa sueca en inglés, la consulto yo, la prensa sueca en inglés, hay un grandísimo descontento, pero la gente está como muy alterada y pidiendo dimisiones y digo, me llama la atención porque Suecia es un país donde nunca pasa nada y donde se vive bien, está todo tranqui y de repente que haya ese contorno social me llama la atención, sobre todo a mucha gente, como digo, del audiencia de la 36, que tiene lazos, digamos, afectivos con Suecia, ¿no? Exacto, sí. Uno siempre siente que desde Suecia difícilmente salgan noticias de movilizaciones, de descontento social. Exacto. El otro tema que nos proponía Jorge, aprovechando los minutos, nos quedan pocos minutos de tiempo. España, la suba de un juicio a una banda de rock nazi. O sea, esto también en torno al tema que hablábamos muy temprano en el Sí, programa. también, es decir, el Tribunal Supremo, al que recurrieron, acaba de decretar cárcel, prisión para los componentes de la bandas de rock nazi. Tengo apuntado también los nombres porque son, como no castigo este tipo de música, uno se llama Batacastigo y otro grupo se llama Más que Palabras. Las letras sí me he molestado ayer de noche en verlas y bueno, piden cosas como campos de exterminio, mayor cantidad de cámara de gas para matar a rojos, que es como en España popularmente lo que vendría a ser zurdos en Argentina o bolches en Uruguay. Es decir, las letras son directamente generadas del odio. Existe en España una ley que es un delito de odio, es decir, que por la cual la justicia se ha agarrado para tal. Y abre una polémica también, te ha dicho, sobre el tema de la libertad de expresión. Es decir, que hay voces en la izquierda española que siempre han hablado mal de esa ley porque dicen, mira, no haga nada, es decir, desde el punto de vista político, tal, vos podés decir lo que quieras y hacer no, decir lo que quieras, puedes decirlo, incluso cantarlo. Pero lo cierto es que es duro, ¿eh? Escuchar a una banda de rock hablar de que tienen que aumentar los campos de exterminio y que los nazis se quedaron cortos con 6 millones de judíos. Es decir, la ideología que esparce eso es tremendo, ¿no? Podría ser apología del delito o algo así, pero quizá. Claro, en España hay una ley de odio, que es decir, por tema racial, por tema tal. Lo que pasa es que siempre en la izquierda dice, bueno, odio de clase, que está incluida, ¿o no? Es decir, porque los marxistas tenemos odio de clase. y ahí está la polémica, ¿no? Pero en cualquier manera, tanto la indumentaria, como sobre todo la indumentaria da un poco igual, las letras de estos grupos alientan la violencia, de un modo, es decir, suben un escenario a que la gente actúe violentamente, y por ahí también me imagino que la justicia le habrá entrado. Describo con esto más que una anécdota, sino un panorama de cómo se está cocinando a fuego lento y a veces no tan lento, un desarrollo social, digamos que donde el fascismo va a decir muchas cosas, Diego, en los próximos meses. Si se nos corta, enganchamos de vuelta, porque nos queda un tema importante que es el tema del Sahara Occidental, Jorge, que querías desarrollar Sí, también. venían los amigos nuestros y vuestros de Resumen Latinoamericano ponían una cosa muy importante, que es cómo es posible, ayer lo escribieron, cómo es posible que una guerra no consiga, es decir, o mejor dicho, la prensa burguesa occidental consiga que no se hable de ella. Es una guerra que se está librando todos los días de hace 50 días. Y bueno, es decir, la obligación, digamos, moral, ética y periodística es informar que el Frente Polisario está resistiendo, está habiendo una guerra, como digo, ya que lleva 50 días, que hay muertos, que hay detenidos, que hay bombardeos, y sin embargo, como la prensa grande occidental no hace referencia, porque Marruecos es un aliado imprescindible en la zona, al punto de que Marruecos está comentando que una de las bases navales que tiene Estados Unidos en el sur de España, en la localidad de Rota, hay rumores de que parte de esa base la trasladen a Marruecos para controlar todo el Sahel, toda la zona del norte de África. Compañeros, estábamos en el final casi de la columna de Jorge López Sáez, hablando justamente sobre el tema de Marruecos y la zona del Sahara Occidental con el pueblo saharaui y se nos cortó allí la comunicación. No sé, Ángeles, no creo que podamos restablecer ahora la comunicación por los contactos que estoy teniendo con Jorge, Ah, pero no. quedará para otro momento hablar sobre este tema, quizá. Sí, es una lástima.